restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Nos place compartir el café. Ya está con nosotros la abogada Mireya Company. La Ley de Seguridad Ciudadana, conocida también como la Ley Mordaza, se intentó modificar recientemente, pero no prosperó la iniciativa. Recordemos que oficialmente y promovida por el Partido Popular se llama Ley de Seguridad Ciudadana, pero desde la oposición, concretamente desde el Partido Socialista, entre otras formaciones políticas y colectivos, la han bautizado como la Ley Mordaza. Y apunta en gran medida al control de la inmigración. Vamos a abordarla en profundidad con la abogada Mireya Company. Mireya, muy buenos días. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, se intentó modificar la Ley Mordaza, pero parece que no prosperó. Pues la verdad es que no, porque, mira, fíjate que ya habían modificado 40 de los 52 artículos. ¿40 de 52? Así es, 40 de 52. Mira que tenía para revisar entonces, ¿no? Sí, bueno, supuestamente por los actuales del Ejecutivo sí había que modificarla. Sí. Pero encallaron en 4 puntos básicos y así pues han dicho que no va a prosperar. ¿Y cuáles son esos 4 puntos? Pues en primer lugar, las devoluciones en caliente. Devoluciones en calientes, que recordemos que son cuando los inmigrantes cruzan la frontera. Esto ocurre sobre todo en el paso fronterizo de Ceuta y Melilla, la frontera de España con África. Sí es. Porque resulta que este programa también lo escuchan gente de otras partes del mundo, de América Latina, y aquí vamos ubicando geográficamente dónde ocurren las cosas. Pues bien, allí sobre todo se producen las devoluciones en calientes. Esto es que saltan y los devuelven automáticamente. Entonces, lo que pretendía el sector ya de Podemos y ciertos Bildu, por ejemplo, IRC, que eran los que también han votado en contra, querían que no se hicieran estas devoluciones en caliente, pero por su parte el PSOE ha dicho que sí, porque esto está avalado por los tribunales europeos. Entonces, ha sido un punto que, digamos, esa colisión la han tenido y no han llegado a un acuerdo. Yo les decía la semana anterior que el Partido Popular, que promovió esta ley, y el Partido Socialista, en lo que tiene que ver con inmigración, más o menos están parejos respecto al control del fenómeno migratorio. 4 puntos. Me has hablado de 2, ¿no? De 1. De 1. Pasamos al material antidisturbios. Ah, material antidisturbios. Sí, sí, sí. Es que en realidad la Ley de Seguridad Ciudadana lo que regula es la actuación de la policía a nivel de seguridad. Que la gente en realidad no lo sabe, pero eso es así. Que pueden hacer, que no y bajo qué circunstancias. Para mantener siempre esa seguridad. Por eso se le ha llamado siempre la Ley Mordaza. El material antidisturbios. Tenemos que sectores como Podemos, Bildu, lo que quieren es quitar esas pelotas de goma. Ven que son demasiado lesivas y que cuando hayan a esos altercados callejeros, pues que no se empleen, que se empleen otros materiales menos lesivos. Pero en este caso resulta que otros materiales menos lesivos pues por ahora no hay, y lo único que habían dicho los socialistas era es que ellos iban a abrir, a hacer un estudio para ver si se podrían modernizar, pero de cara a un futuro, que por ahora debían mantenerlo. Muy bien. Ese sería el segundo punto. ¿El tercero? El tercero y el cuarto van de la mano, que está referido sobre todo a esa desobediencia a los agentes de la autoridad. Es decir, que ya se les quite ese poder entre comillas que tienen. Es decir, ese pleitesía tampoco. Ese respeto que se merecen, pues que no lo tengan tanto. Pues oye, que tampoco está tan mal que no les hagamos caso. Lo que quiero sobre todo es que esa resistencia, que normalmente lleva aparejada una sanción, por eso, por ejemplo, en la pandemia, toda esa gente que salía a la calle se le sancionaba, pues que desaparezca. Es decir, para eso te tienes que empujar al policía directamente. No puede, es decir, empujar a un policía. Ahora, sí, sería una resistencia, pero no una resistencia pasiva. Por ejemplo, yo me quedo quieto y no le hago caso. Quieren rebajar, como ellos llaman, esa autoridad. Rebajar toda no esa. Es un punto complejo. Así es. Sí, y no es un. Tú empleabas el término pleitesía, pero vale la pena matizarlo. Sí, respeto. Vamos a llamarlo respeto a las personas que son los garantes de la seguridad ciudadana. Es decir, nosotros no es que les demos respeto a ellos, sino a porque son garantes de esa seguridad ciudadana, esa paz pública. La gente no se tiene tanto que asociar a la autoridad, sino a que gracias a ellos, pues la vida transcurre bien. Es el referente de la autoridad. El policía es el referente de la autoridad en la comunidad. Ley de seguridad ciudadana, pero desde la oposición lo consideran diferente. Ley Mordaza. Y aunque decía que el Partido Popular y el Partido Socialista están más o menos parejos en lo que es el trato a la inmigración, el control de la inmigración, recibió en su momento críticas de parte del Partido Popular, del Partido Socialista. Sí, bueno, ahora se estaba modificando, es que se pretendía modificar casi todos los artículos, incluso cuando un policía ahora lo que querían es que ya no te pudiera pedir, por ejemplo, esa documentación, como lo puede hacer a cualquier persona, aquí no hace falta ni que sea ni español ni extranjero, porque decían que no era necesario. Es decir, esto siempre se ha garantizado a efectos de su trabajo, que es la prevención del delito. Porque haya unos indicios o porque siempre se va a basar en unos indicios. Pero ahora no quieren que se base en esos indicios. Es que te tienen que ver que estés cometiendo un delito. O sea, se le quiere, digamos, quitar todas esas funciones a la policía. A la Policía Nacional. A la Policía Nacional y Guardia Civil, que son los garantes de la seguridad del Estado. Entonces, vamos por parte, las cosas quedan tal cual como estaban. Lo que se pretendía es que el policía no le solicitara la identificación al inmigrante. Sí, también. O al español, que eso da igual. Es decir, yo voy por la calle y a mí también me la pueden solicitar. Claro. Pero puede ser a efectos de prevención porque haya habido, imagínate, un hurto y en ese momento yo pasé por ahí y digan, a ver, ¿quién es o quién no es? O sea, eso te lo pueden pedir. Porque eso es su trabajo de prevención. Claro. Pero esta parte, por ejemplo, también sé que la querían quitar. Mire, y entonces las cosas quedan tal cual como estaban. No hay modificación porque no hay consenso político para sacar adelante la reforma. Y principalmente porque el Partido Socialista parece que no... Era una de sus... No le anima. Promesas electorales estrella. Pero sin embargo, se ha tirado un poquito hacia atrás. No sabemos si ya es que ya está pensando en esas futuras elecciones o por qué. Porque podría ser que estuviera pensando en las futuras elecciones y dijera, pues quizá no merece la pena ya quitarles a los policías y guardias civiles todo ese poder, entre comillas, todas esas actuaciones que pueden hacer. Muy bien. Esto en lo que tiene que ver con la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza, donde, repito, no ha pasado nada. Queríamos también culminar este segmento con una mirada a otra ley que ha sido muy polémica, la ley trans, ¿no? Que ya la hemos abordado aquí en el Café Mañanero, pero que amerita también matizar algunos aspectos porque se presta para mucho. La ley que, recordemos, se ha aprobado en esta legislatura y que ha entrado en vigor, bueno, en estos momentos tiene saturados a los registros civiles. Una avalancha de personas está solicitando cambio de nombre. Hombres y mujeres, hombres que quieren ahora colocarse nombre de mujer y mujeres que quieren ponerse nombre de hombres. El caso es que están saturados los registros civiles. Pero más allá de esa saturación, ¿qué hay? Mireia, vamos a abordar entonces el asunto. ¿Cómo estás viendo esta saturación? Pues en realidad está llamando bastante la atención que sobre todo son hombres quienes están pidiendo ese cambio registral de sexo, porque no es necesario que te cambies el nombre. Simplemente te puedes cambiar el sexo. ¿Por qué está habiendo este avalancha, sobre todo de hombres que quieren cambiar a mujer? Pues la verdad es que tiene sorprendido sobre todo a los expertos. Entonces ya están empezando a pensar si es que hay una pequeña imperfección legal. Es decir, ¿querrán estos hombres, a lo mejor, vamos a plantearlo como posible, beneficiarse de algunas ayudas que tienen, por ejemplo, las mujeres emprendedoras? ¿O es que a lo mejor quieren, imagínate, presentarse a ciertas oposiciones en las que las pruebas físicas, por ejemplo, la policía, son un poquito más sencillas para mujeres? Porque si tú en el momento en que te declaras mujer, a los 3 meses es firme, a todos los efectos eres mujer. Entonces también vas a entrar en ese baremo de mujer. Aquí no sabemos si puede haber, detrás de algunos casos, no de todos por supuesto, ese fraude de ley. Porque dicen por ahí, echa la ley y echa la trampa. Por supuesto, eso siempre está. La picaresca siempre juega. ¿Podría darse el caso? Hombre, sí, de algunos casos sí, por supuesto, es obvio. De todos, hombre, la mayoría yo creo que no. Pero como este fraude de ley, aquí en este caso va a ser muy complicado de probar, porque se basa en una mera declaración. Entonces, ¿cómo vamos a averiguar si es verdad lo que dice uno? ¿Cómo vas a estar en contra o vas a poner en duda la voluntad de una persona? Vamos a poner a nuestra audiencia en contexto. ¿Cuáles son los pasos para que una persona haga uso de esta ley trans, que no es otra cosa cambiar de nombre, cambiarse de nombre? ¿Y en cuánto tiempo lo puede hacer? ¿Qué necesita? Porque me llama la atención la simplicidad con la que se haría, es lo que yo estoy entendiendo. Simplemente tienes que ir al registro civil y decir, pues yo quiero ser mujer. Bueno, a partir de hoy, voy a llamarme tal. No hace falta ni que te cambies el nombre. Es decir, solo te puedes cambiarte simplemente el sexo. Es decir, yo puedo ir y decir, mira, que me siento hombre. Cámbiamelo a hombre, pero yo continúo llamándome Mireia. Entonces ahí me van a dar toda la información. Después me volverán a citar, se ratifica y a los 3 meses más o menos ya es firme. Entonces yo a todos los efectos, aunque me llame Mireia, soy hombre. Tengo todos los derechos del hombre, por decirlo de alguna manera. Es decir, pues a partir de ahí yo puedo ir a vestuarios masculinos con mi apariencia de mujer. Y no me pueden decir nada. Por ejemplo. Hoy estamos abordando la otra cara de la ley trans. La facilidad con la que se está incorporando, cosa que está muy bien, pero el reto que supone también para las autoridades, porque los delincuentes le han puesto el ojo también. Y solo en el transcurso del tiempo veremos para qué se presta también. ¿Qué tanta prevención, podríamos decir, del delito ves tú que estarían aplicando las autoridades, por ejemplo, para que los delincuentes no hagan uso de esta ley? Pues va a ser bastante complicado, porque aquel problema es que está basado en una declaración, en mi voluntad, en lo que yo digo. Entonces, demostrar que yo no quiero eso de verdad, no quiero cambiarme a hombre, pues va a ser muy complicado. Entonces, lo que se ve es que demostrar ese fraude va a ser prácticamente imposible, porque está basado en una declaración, en lo que yo digo, en cómo me siento. Mire, y el tema es muy interesante. ¿Qué conclusión podemos dar entonces a estos matices de la ley trans? Pues esperemos que rectifiquen y pongan sanciones, por ejemplo, si se detectan estos fraudes de ley, porque puede haber otros problemas, como por ejemplo que un agresor sexual después decida convertirse en mujer y tenga que ir a una cárcel de mujeres. Es decir, agredir como hombre y pagar como mujer. Sí, rodeado de mujeres, una condena rodeado de mujeres. Cometer el delito como hombre y luego ser tratado como mujer, pagar como mujer. ¿Y qué significa esto en el fondo? Porque la ley es igual para todos, supuestamente, ¿no? Claro. O todos somos iguales ante la ley, pero resulta que en estos casos no lo suele ser. ¿Cuál es esa diferencia, abogada? No, no hay ninguna diferencia. Aquí es que si en el momento tú te declaras mujer, ya eres mujer a todos los efectos. Tú ya puedes ir a todas las ayudas, ya podrás ser considerada incluso víctima de violencia de género, etcétera, etcétera. O sea, y en las oposiciones lo mismo, ese cupo, igual que va a entrar, ya están haciendo lo de la ley de la paridad, tú vas a poder optar a esos puestos que están reservados para mujeres. Mireia, y de acuerdo con esta ley trans, si alguien que ha cometido un delito como hombre luego va y se cambia, dice, no, yo a partir de ahora tengo un nombre de mujer, yeah. Es decir, se convierte en mujer, a la hora de pagar la condena, ¿dónde la debe pagar? ¿En la cárcel de hombres o de mujeres? La condena se le va a imponer como hombre, eso es lo primero. Si por ejemplo es de caso de violencia de género, se le va a condenar como hombre, porque en el momento de los hechos, él era un hombre. Es decir, sí que se le puede condenar como violencia de género, pero con la ley en la mano, en el momento que tú te declaras mujer, eres mujer a todos los efectos. Entonces, se entiende por la literalidad de la ley que deberías ir a una cárcel de mujeres, porque también se había planteado desde instituciones penitenciarias o desde ciertos sectores que decían, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cárceles específicas para la ley para las personas trans? No, lo lógico es que vaya a una cárcel de mujeres. ¿Ves tú que en el futuro se te fabriquen cárceles para trans? Pues sería una opción, pero también es cierto que si aquí se quiere pelear por esa integración de todo el mundo, de todo el mundo somos iguales, deberían ir a una cárcel de mujeres. No puedes segregar, en realidad. Sí, son los retos, sí, que supone la ley trans, una ley que, repito, se acaba de aprobar en España y ya está en vigor. Los efectos los iremos viendo en el transcurso del tiempo. Mireia, muchas gracias. Muy amable una vez más por traernos todos estos asuntos complejos de las leyes. Y felices fiestas, porque en la ciudad de Valencia estamos de fallas, las fiestas tradicionales. Y Mireia, cuando salga de aquí del Café Mañanero, se va a lanzar petardos a visitar los monumentos muy hermosos y a disfrutar de todas las fallas. Muchas gracias a vosotros y tienes razón, me voy a ir a ver fallas, vamos como la primera. Sí, porque lo más triste de estos maravillosos monumentos es que luego los queman, ¿eh? A muchos nos parece un poco injusto, pero si tuvieran que coleccionar fallas, no habría espacio en el mundo para guardarlos, ¿no? Porque son muy grandes, la verdad, pero representan también la actualidad, el arte, la mirada crítica y mucho más. Es cuestión de que visiten la mejor ciudad del mundo para vivir, según Forbes y otros estudios, para que conozcan más acerca de las fallas de Valencia. Mireia, feliz día. Es el momento de una pequeña pausa en el Café Mañanero. No, pausa no. Nicky Cuervo, que viene por aquí ya con más noticias del mundo del espectáculo. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, hace 7 años, en 2016, estas eran las 5 canciones más importantes del género tropical latino en las listas de radio más escuchadas. Top número 5 para Héctor Acosta, El Torito. O te vas tú o me voy yo. Ya yo te he sacado de mis sienes y mi alma te aborrece. Top número 4, Ken Y, Nicky Jam, featuring Víctor Manuel. Como lo hacía yo. Cuando despiertas a su cara, piensas en mí. Top número 3, Gente de Zona, featuring Marc Anthony, Traidora. Top número 2, Prince Royce, Culpa al Corazón. Culpes a mí. Soy solo una marioneta sin control de su sentido. Top número 1 para Fuego, Mambo para Bailar. Esta era la canción más importante hace 7 años, en el 2016. La versión de Mambo para Bailar, interpretada por el grupo Fuego, fue lanzada en el año 2007. Fue incluida en el álbum La Música del Futuro, que se convirtió en uno de los álbumes más exitosos de la agrupación. El grupo Fuego es conocido por su estilo de música urbana, fusionando ritmos de salsa, reggaetón y hip hop. En su versión de Mambo para Bailar, el grupo añade su propio toque moderno y urbano a la canción, pero conservando la esencia original del Mambo. La versión de Mambo para Bailar, interpretada por el grupo Fuego, se convirtió en un éxito en discotecas y emisoras de radio latinoamericana y Estados Unidos. La canción logró posicionarse en los primeros lugares de las listas de música latina y su videoclip oficial cuenta con millones de reproducciones en YouTube. Fuego, Mambo para Bailar. Ella quiere Mambo para bailar. hasta el party. Hay mucha mami, mucha mari. En Miami, mucho money. En Miami, fast life. Porque aquí no se duerme. En Miami, tú sabes que yo soy solo. Tengo todo y yo hago lo que quiero. Me la paso viajando al mundo entero. En aviones privados comiendo bueno, yeah, yeah. Que traiga mi bebida. Que venga enseguida, que estoy celebrando la vida. El lindo ver a todo el mundo con las manos arriba. Es bonito estar con su gente cuando están activas. Este mambo da vida. Ella quiere mambo para bailar. Y yo tengo el mambo para gozar. Baila como tú, mueve ese pum pum. Pa' que te zoom, zoom, pa' que te zoom. Ella quiere mambo para bailar. Pero mi mambo para gozar. Baila como tú, mueve ese pum pum. Pa' que te zoom, zoom, pa' que te zoom. Sola, bailando como gente sola. No me escuchaste en la emisora. Deja que tú me veas en persona. Mi música habla sola. Mi música te descontrola. Traiga mi bebida. Que venga enseguida, que estoy celebrando la vida. Es lindo ver a todo el mundo con las manos arriba. Es bonito estar con su gente cuando están activas. Este mambo da vida. Ella quiere mambo para bailar. Y yo tengo el mambo para gozar. Como tú mueves ese pum pum, pa' que te zoom zoom, pa' que te zoom zoom. Si quieres mambo para bailar, pero tu mambo para gozar. Como tú mueves ese pum pum, pa' que te zoom zoom, pa' que te zoom zoom. Enseguida que estoy celebrando la vida. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos abordando los grandes temas aquí en el Café Mañanero. Pasamos de la actualidad a también el entretenimiento y del entretenimiento a asuntos que tienen que ver con la educación, la tecnología, el medio ambiente en particular. Y tenemos que dar cuenta de la primera red iberoamericana de agencias aeroespaciales lideradas por la Organización de Estados Iberoamericanos. Se trata de una red que reúne a una decena de agencias espaciales en investigación aeroespacial de países como Argentina, Brasil, Colombia o Costa Rica y busca contribuir al desarrollo de la investigación regional aeroespacial. Las autoridades de agencia y tecnología de la región encomendaron a la Organización de Estados Iberoamericanos la coordinación de esta red durante el Foro Iberoamericano de Alto Nivel celebrado en Buenos Aires, recordemos, en 2022. Debido a la pandemia, la investigación científica en Iberoamérica ha sufrido un descenso en el Producto Interior Bruto del 0,69% al 0,65%. Bueno, son muchos los temas que tenemos, sin duda alguna, en este sentido para abordar y que aquí en el Café Mañanero pues hemos venido también tratando. Y es que la Organización de Estados Iberoamericanos y el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España han lanzado entonces esta red de innovación en investigación educativa. Y aquí en la ciudad de Valencia encontramos a un colegio público de la doctora Ana Lluch, allí se vienen desarrollando proyectos que tienen que ver con los objetivos 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos hablando de la gran agenda que aborda diversos aspectos, ¿sí? Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este proyecto tiene que ver con el medio ambiente, pero representa la innovación en la investigación. Estamos en contacto hoy con Bárbara Tomás. Bárbara, muy buenos días, gracias por estar con nosotros y queremos conocer detalles acerca del proyecto que vienen desarrollando en Valencia. Bárbara, Bárbara, ¿sí? No te estábamos escuchando bien. Ah, ¿no? Así que por favor. Hola. Te saludamos, sí. Bienvenida. Hola, buenos días. Mira, soy Bárbara, soy la directora, como has comentado, del Doctor Anayuk, de aquí de un pueblo de Valencia, de Alfara del Patriarca. Y nosotros, pues nada, estamos dentro de esta red iberoamericana, sí, de los 10 centros que vamos a iniciar esta red. Y en nuestro colegio, pues ya llevamos 4, 5 años, 6, creando proyectos de innovación basados, aparte del medio ambiente, en metodologías activas. Y uno de los principales que estamos haciendo ahora es, a través del aprendizaje servicio, mejorar nuestro entorno y sobre todo a través de mejoras en el medio ambiente. Y lo que estamos haciendo en el centro es crear hoteles de insectos para que los insectos polinizadores, que estaban un poquito, pues, como decían nuestros alumnos, comiéndose las plantas y las frutas y verduras de nuestro huerto, pues a ver qué podíamos hacer junto con SEO Beer Life, cómo podíamos investigar para conseguir hacer algo y que no hubiera ningún problema en nuestros huertos. Si te he escuchado bien, has hablado de hoteles de insectos. Sí, son hoteles de insectos que nada, que están fabricando, que esta semana ya se instalan en nuestro centro. Estamos colaborando con un instituto que nos están fabricando con en madera, ¿vale? Hoteles de insectos. Y entonces lo que hemos estado es investigando, pues, sobre los insectos de la zona, porque vivimos cerca del barranco del Carraixet. Y nada, y eso es lo que han hecho nuestros alumnos, pues investigar y sobre a ver qué mejoras en la salud puede tener el fabricar y el instalar hoteles de insectos en los diferentes jardines del municipio y en nuestros hoteles de allí en nuestros huertos escolares. ¿Y qué insectos concretamente se investigan? Pues mira, nosotros estamos trabajando un montón de insectos, quiero decir, las mariquitas, las abejas, que, incluso muchas aves, las abubillas. ¿Qué más están haciendo ahora nuestros alumnos? Quiero decir, a ver, están investigando en realidad muchísimos insectos, pero los principales estamos con las mariquitas, las abejas, que son al final los insectos que más predominan en nuestra zona, ¿vale? Los escarabajos. Y eso es lo que estamos investigando para que veamos, una vez instalados los insectos, hay los hoteles de insectos, que los insectos ya no vayan a nuestros huertos, sino que vayan a los diferentes a las diferentes habitaciones de los hoteles de insectos. ¿Qué importancia tienen en el medio ambiente, por ejemplo, las mariquitas? Pues a ver, lo que estamos haciendo en el medio ambiente, en realidad lo que hacían las mariquitas en nuestros huertos, ¿vale? Es que la importancia que es que estaban comiéndose nuestras, por ejemplo, las lechugas, ¿vale? Entonces lo que hemos hecho en los hoteles de insectos es crear zonas donde las mariquitas tienen, pues, diferentes productos. Yo ahora ya no me acuerdo de todos porque, claro, yo soy profe de infantil. Entonces, en infantil hemos investigado una parte y en primaria han investigado otra parte. Y entonces lo que hemos puesto es, pues, un espacio donde hay tronquitos que se pueden esconder ahí, pues, las abejas. Otra parte también hay, ¿cómo se llama esto? De las semillas de los plátanos, de las plataneras, y entonces todo eso es lo que están yendo ahí las abejas, las mariposas, los escarabajos, se van escondiendo en sus zonas y les vamos poniendo ahí comida, y entonces ya evitan ir al huerto, ¿vale? Y eso es un poquito, ahora es verdad que estamos en la tercera fase, ahora viene la cuarta fase, que esta semana, el día 23, vendrán aquí los alumnos y SEO Beer Life, los alumnos que nos han fabricado los insectos, para explicarnos toda la importancia de cómo tenemos que cuidar a esos insectos una vez vengan a nuestro huerto, ¿vale? Entonces esa es la fase que ahora nos explicarán. Sí, Bárbara, maticemos eso de las semillas de las plataneras, porque tengo entendido que el plátano se reproduce mediante tallos. Sí, pero es que nosotros, ¿sabes lo que pasa? Que son unas, a ver, en realidad son unas que hay aquí en esta zona, ¿vale? No llega a ser de, a ver, de plataneras reales como puede haber en las Canarias, ¿vale? Son unas semillas que aquí hace un árbol que es muy similar, y esas semillas lo que hacen es que tiran como unos poros, ¿vale? Como unas semillitas pequeñitas, que tanto las mariquitas, los escarabajos y todo, se las comen, ¿vale? Y eso es lo que nos han explicado, que es como, a ver, engañar a los insectos, ¿vale? Para que no vayan a las lechugas, a los tomates, y entonces los engañas porque ellos sí que comen ese tipo de semilla. Y eso nos lo explicarán, lo que os digo, el día 23, que es cuando vienen SEO BirdLife, que es la ONG que se encarga de todo el tema de dole de las aves, de insectos y todo, a explicarnos aquí todo ese proceso de cómo tenemos que hacer ese cuidado a partir de que esté instalado aquí en el colegio y en los jardines del pueblo. ¿Y cómo encaja este proyecto en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU? Pues mira, ¿cómo encaja? A ver, porque dentro de este proyecto, a ver, lo que estaré es lo que te digo, investigando por qué mejora pues la salud de nuestros habitantes, porque también en la OEI, que es lo que estamos haciendo en la Red Iberoamericana, ¿por qué encaja? Porque al final los niños lo que tenemos que hacer es intentar educar a niños comprometidos con su entorno y con el medio ambiente. Entonces, lo que estamos intentando con los proyectos que hacemos es que los niños sean reflexivos, sean críticos y que a través de la investigación, ¿vale?, se comprometan con cuidar el planeta. Entonces, todos los proyectos un poquito que hemos presentado en la Red Iberoamericana van un poco en esa línea, en que nuestros niños ya no son alumnos pasivos en esta sociedad. Queremos crear alumnos activos en que desarrollen proyectos que luego tengan un beneficio para la sociedad, ¿vale? En equipo, que no sean personas individuales que hagan proyectos individuales para unas personas en concreto, sino que se hagan proyectos que ayuden un poquito a su entorno, pues a cuidar el medio ambiente, a cuidar la salud de los demás, ¿vale? Pues un montón de cosas, y eso es un poquito porque encaja, porque al final es aprendizaje-servicio. Que nuestro alumno sea crítico y reflexivo con lo que tiene y que investigue su entorno. Y eso es un poco lo que nosotros pretendemos. Muy que sean bien. Ellos mismos los que desarrollen ese proyecto. Fantástico. Debo decir que recientemente se celebró un seminario online organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos y del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Y la verdad es que se abordaron todos estos temas. Sí. Hubo también, bueno, se compartieron estas estrategias pedagógicas para incentivar la innovación de los centros educativos en la región. Y eso es precisamente lo que estamos hoy dando cuenta con Bárbara Tomás del Colegio Público Doctora Ana Yuk. Bárbara, ¿algo más para anotar sobre el trabajo que vienes desarrollando en este hotel de insectos? Sí, aparte de los insectos, yo también lo que destacaría, lo que has comentado ahora de la Red Iberoamericana, ¿vale?, que hicimos el seminario en Madrid el día 9 y 10, sí. Pues sobre todo destacaría pues la base que hemos intentado crear estos 10 centros, que sobre todo lo que queremos es que se cree una buena base para una red que sostenga en el tiempo y que ayude a otros centros educativos, que aún les está costando un poquito la investigación y la innovación educativa, pues que vayan un poquito creando espacios de reflexión, de diálogo, de intercambio de proyectos, para intentar crear un compromiso de eso con la mejora del planeta y de, sobre todo de nuestra sociedad. Y lo que queremos es eso, que con nuestros proyectos de aprendizaje-servicio y de desarrollo sostenible, creemos eso, la importancia de visibilizar y compartir las diferentes acciones que se realizan en muchos sitios, ya no solo aquí, porque en América Latina se están realizando proyectos que son magníficos en cuanto a la sostenibilidad, tanto de las personas como del medio ambiente. Y entonces, nada, nosotros es verdad que ahí hemos hecho con el Ministerio de Educación y con la OEI un montón de objetivos que queremos iniciar con esta red. Y sobre todo lo que queremos aportar nosotros pues como centro, ¿sabes? Y eso es un poquito pues qué temáticas vamos a implementar con nuestros proyectos y con los de la red. Pues crear esas competencias para alumnado del siglo XXI, que no estamos con alumnado del siglo XIX. Pues crear esa innovación digital en los centros educativos, que haya una ciudadanía global comprometida con los ODS, que haya un liderazgo educativo en los centros educativos para poder impulsar estos proyectos. Y sobre todo que se hayan prácticas innovadoras exitosas,

Noticias 24 horas, calle Mestre Guerrero 8, Valencia. Profesionales del derecho a su servicio. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Personaje del día en el Café Mañanero con Carlo Angulo. El personaje del día es Joana Sanz, quien anunció su separación del futbolista Dani Alves con una carta de puño y letra estableciendo que le cuesta aceptar que pudiera romperla de la manera en que lo hizo en mil pedazos. La todavía esposa del futbolista brasileño tuvo que redactar estas palabras en un diario íntimo que decidió hacer público a través de sus redes sociales, presentando así el que sería el final de la relación con el brasileño de 39 años, Dani Alves, quien recibió un nuevo revés tras haber sido acusado de agredir sexualmente a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre del año pasado, se encuentra desde entonces detenido y es por ello que ahora su esposa, debido a la sensación de abandono y la soledad, justo como le cuesta aceptar que la persona que tanto quería la rompió en mil pedazos con algo tan horrible, me siento ahora que tendré que seguir trabajando y estudiando quién quiero ser, mientras que el futbolista brasileño seguirá en la prisión y sin la posibilidad de pagar una fianza hasta que se celebre el juicio. A la espera de que se confirme una fecha, habría que remarcar que en España este tipo de delitos se rigen por la Ley de Garantía Integral. Hemos perdido a Carlo Angulo. De inmediato nos adentramos ya en la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río, que nos trae todos los detalles de la actualidad deportiva, la Champions, la jornada de Champions, Europa League, lo que está pasando en el mundo del ciclismo y mucho más. Vamos entonces con los deportes en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La actualidad deportiva en el Café Mañanero, esto es Latino Deportes. La actualidad viene marcada por la Champions. Sí, ya tenemos a los equipos que han clasificado a cuartos de final. El Real Madrid, finalmente, aunque no resultó tan brillante el compromiso, se impuso ante el Liverpool y de paso confirmó su presencia entonces en la siguiente fase del torneo de clubes más importante de Europa, la Champions. Recordemos, el Real Madrid es el vigente campeón. Y tenemos también, como no, los equipos que le van a acompañar en esa instancia. Son 7 más, en total 8. Entramos en detalle a Adolfo Jiménez del Río. Y el Real Madrid ya está en los cuartos de final de la Champions. Y es que con la victoria anoche sobre el Liverpool 1-0 con gol de Benzema, ha logrado un resultado global 6-2. Excelente resultado para un equipo que tiene esta competición como fetiche. Y el Nápoles también hizo sus deberes y goleó al Frankfurt 3-0 para un resultado global de 5-0. Recordemos los resultados del día martes, donde Loporto empató con el Inter de Milán y queda el Inter de Milán en resultado global 0-1 para estar también en el bombo de los cuartos de final. El otro resultado, el del Manchester City, que goleó al Leipzig 7-0. Eso sí, hay que hablar muy abiertamente de los goles que se cobran por supuestas manos en las áreas de penalti. Y esto fue lo que favoreció al Manchester City, porque se cobró de manera inadecuada una posible mano de un jugador del Leipzig que venía jugando muy bien y que parece ser que esto generó tremenda desmotivación en su equipo. Un gol mal cobrado por el VAR y por el árbitro que debe corregirse y que precisamente vimos cómo se corregía anoche cuando una mano de un jugador del Liverpool no se consideró apta para cobrar penalti a favor del Real Madrid. Se pueden hacer las cosas bien y si se hacen, todos pueden quedar contentos. Y ya están los en los cuartos de final, tanto el Nápoles como el Real Madrid, el Bayern Múnich como el Milán, el Inter de Milán. Asimismo, el Milán y el Inter de Milán, los dos equipos italianos, y el Manchester City. Gracias, Adolfo. Bueno, en este tipo de instancias, a la hora de impartir justicia, ya sabemos que no todos quedan igual de conformes, no quedan todos igual de contentos. Sí, a mí particularmente me sorprendió que no pitaran esa mano sobre el final del encuentro, repito, entre el Real Madrid y el Liverpool. Pero pienso que también, porque ya estaba todo determinado, ¿no? No cambiaba en nada. No era insignificante ese gol, ¿no? Si era que se convertía el gol, ¿no?, ese penalti. En todo caso, el árbitro no lo consideró así. Y son de las cosas que uno, como aficionado o como analista del fútbol, no entiende. O sea, no comprendo a los árbitros. No lee la norma y es clara. Pero luego impera el criterio del árbitro. Es decir, lo que el árbitro interpreta. Y también lo que le dicen desde el VAR. Pensábamos que con la llegada del VAR se iban a acabar las polémicas de que iba a ver más justicia y pueda que haya mejorado, pero no ha terminado con las polémicas. El caso es que el Real Madrid está en los cuartos de final y es serio favorito para ganar esta competición una vez más. No tiene de pronto el mismo equipo del año anterior, pero la verdad es que tiene cómo ganarla porque, como bien lo decía Adolfo, esta competición se le da muy bien al equipo blanco. Sí. Vamos entonces a repasar la lista de los equipos que han clasificado a los cuartos de final. Estamos hablando de la máxima competición europea. Recordemos el Bayern Múnich, el Manchester City. El Manchester City está muy fuerte, muy fuerte. Ahora me decía Adolfo, no, que una jugada que pudo desmotivar al rival. Yo pienso que cuando un equipo profesional salta al terreno de juego, tiene que ir también preparado mentalmente para sobreponerse a cualquier decisión que no compartan del árbitro, a cualquier circunstancia del partido. Además del Real Madrid, Bayern Múnich, Manchester City, también está el Inter de Milán, el Benfica, el Chelsea y el Napoli. Es decir, tenemos allí dos equipos italianos. Han vuelto los equipos italianos. Tenemos dos equipos ingleses. Sí, el Manchester City de Pep Guardiola y el Chelsea, ¿no? Uno de España y otro de Portugal. Esos son los invitados a la fiesta de los cuartos de final de la Champions. Vamos inmediatamente, Adolfo, a dar cuenta de la fase. A ver qué tenemos por acá, si para dar cuenta. Tenemos pendiente también la Europa League. Ah, bueno, sí, la Europa League. Adolfo Jiménez del Río. Si en el día de ayer ya tuvimos los equipos que estarán en el bombo, este viernes a las 11:45 para definir cómo quedan los cuartos de final de la Champions, hoy tendremos los equipos de los octavos de final de la Europa League. Y es que esperamos ver esta noche tremendos partidazos para sacar esos cuartos de final. Y comenzamos con el Friburgo, que a las 6:45 recibe la Juventus. Recordemos, resultado global 0-1 a favor de la Juventus. El Feyenoord recibe al Shakhtar a la misma hora, 6:45, global 1-1. El global entre el Betis y el Manchester United es desfavorable para el equipo español. 1-4, 6:45. Tendrá durísimo compromiso el Betis. El Fenerbahce recibe al Sevilla. 0-2, global a favor del Sevilla. La misma hora, a las 9 de la noche, el 0-2 a favor del Leverkusen, que visita al Ferenbaros. La Real Sociedad recibe a la Roma, también con un marcador adverso, 0-2 a favor de la Roma. A las 9 de la noche, el Unión San Gois recibe al Unión Berlín y el Arsenal al Sporting de Lisboa. Y esta noche conoceremos qué equipos quedan para el bombo de la Europa League, también para mañana viernes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la Europa League. Estábamos pendientes de hablar con Giovanni García, nuestro comentarista de cabecera. Hay una situación en el fútbol español que tiene que ver con una investigación. Estamos hablando del famoso caso Negreira. Giovanni García, muy buenos días. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, qué bueno que se despertó, Giovanni. Yo sé que te madruga mucho. Hasta las 4 de la mañana despierto y digo, ¿qué estará haciendo Giovanni a esta hora? Sí. Tengo mucho que hacer, pero bueno, ya, igual bueno, es mi trabajo. Pero vamos al grano, que el tiempo es corto. Antes de conocer su opinión sobre el caso Negreira, la investigación contra el Barcelona, vamos a dar una mirada a la Champions, que ayer definió al grupo de clasificados a los cuartos de final. Estamos hablando del vigente campeón, el Real Madrid, el Bayern Múnich, el Manchester City, el Inter, el Milan, el Chelsea, el Nápoles. Dos equipos de Inglaterra, tres equipos italianos, uno de España y otro de Portugal. ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo ve estos cuartos de final? Primero hay que hacer una salvedad. Hay un solo equipo que no ha sido campeón de Europa, que es el Napoli. Nunca ha sido campeón de Europa, nunca en su historia. En sus más de 100 años es el único equipo que, incluso teniendo a Diego Armando Maradona, no alcanzó nunca una Champions ni una Copa de la UEFA, nada. En ese tiempo se llamaba la Copa de la UEFA. Segundo, los siete que han sido campeones, claro, el de más jerarquía es el Real Madrid. Y en segunda instancia, el segundo en Europa es el Milan, que tiene 7, mientras el Madrid pues acumula lo que tiene, el doble. O sea, uno cuando habla con el Real Madrid o habla del Real Madrid, tiene que decir que el papá rey está ahí. El único equipo español, sí, pero es el único que saca la cara, el único que cambia totalmente la Champions. Real Madrid se hizo para ganar Champions. Es una cosa increíble, pero tiene el ADN propio del campeón de Champions. Mire que está perdiendo la liga, sí, ha sido irregular, además con los arbitrajes en contra que ha tenido, porque hay que ser claros, aquí comienza el problema grave del fútbol español, es que el Barcelona está siendo líder, pero bastante favorecido por el arbitraje. Giovanni, ya nos vamos a meter entonces en el tema. Sí, finalizamos el caso del grupo de la Champions. Entonces, sin duda alguna, el gran favorito es el Real Madrid, ¿verdad? Yo tengo tres favoritos. Aunque aquí hay que hablar todavía porque se van a jugar los cuartos. Sí, aquí destacamos la vuelta de los equipos italianos como protagonistas de esta competición. Los tres italianos, porque es la primera vez en 17 años pasaron para que tres equipos italianos llegaran otra vez a cuartos de final. 17 equipos. Eso es 17 años. Entonces, los tres equipos están, pero los tres equipos no son ni sombra lo que son el Bayern Múnich, Manchester City y Real Madrid. O sea, los tres son protagonistas, sí, pero porque les tocó con favorabilidad un sorteo, les tocaron unos rivales muy débiles ahora en la fase de octavos. La verdad es que están favorecidos más por el sorteo y por las cosas de aquello del destino. Aclarado eso, Giovanni, como el tiempo es corto, sí, vamos al caso Negreira. Sí. ¿Cómo ve usted las cosas? Ya ayer la fiscalía se apersonó, y estamos hablando de el apartado de anticorrupción, se va a apersonar de esta investigación. Pongamos en contexto a nuestra audiencia. Sí, lo voy a poner en contexto rápido. Hay un pago o pagos hechos desde el año 2001 hasta el 2018. El Barcelona pagó árbitros, está comprobado. 7,5 millones, están comprobados. En teoría, en asesoría, ¿no? ¿Quién? Sí, en teoría, espere, mira, se le hacen al vicepresidente del colegio de árbitros, o sea, de la comisión técnica arbitral, que aquí se llama así, comisión técnica arbitral de la Real Federación Española, no de la Liga, de la Real Federación Española. Se hacen pagos de distintos montos y distintos valores que están ya registrados. Se habla de los montos, también están registrados. O sea, hasta ahí está la prueba magna. Hubo pagos. ¿Por qué esos pagos? Ahí es la gran pregunta, el gran interrogante. Porque como no hay recibos, no hay justificante, no hay desgardos de por qué esos resguardos, donde dice yo pago tal cosa, como cuando usted va a un almacén y compra algo, aquí no hay ese justificante. Todo era de verbal, ¿no? Era de boca. Pero hay una cosa que se pregunta uno. Primero, que sea a través del vicepresidente del CTA. Rarísimo. Segundo, ¿por qué se le paga? Ah, asesorías. ¿Y por qué no contratan mejor un ex-árbitro para que haga la asesoría como lo tiene el Real Madrid? Lo tienen muchos equipos. El Real Madrid tiene a Mejía Dávila, ex-árbitro, para que les enseñe los nuevos reglamentos, los cambios de reglamentos, la situación arbitral, cómo está, cómo es cada árbitro, de acuerdo al modelo técnico que tiene cada uno investigado. No, se contrata directamente al vicepresidente del CTA, que además, y eso tengo que decirlo, yo lo sigo sosteniendo, tiene que saber el presidente qué ha sucedido en su comité técnico. O sea, ese cuento de que Sánchez Arminio no sabe, a eso no se lo traga nadie. Que hay un chivo expiatorio que fue el que recibió el dinero y repartió los dineros, eso está claro. Que ahora dice que tiene Alzheimer, ¿cómo le parece? Hace 2 años se ofreció para intervenir en el VAR, se le ofreció el Barça. Yo les arreglo el problema con el VAR, pues los tiene arreglados. ¿Por qué? El jefe del VAR, claro, ¿él por qué lo ofrecía? Porque el jefe del VAR, el VAR es el sistema que hay ahora de comprobación de jugadas, aprobación y reprobación de jugadas dudosas. Sí, mediante video. Se llama Clos Gómez. Y Clos Gómez fue uno de los árbitros que ayer se descubrió, fue designado a dedo por el señor Negreira y el Comité Técnico Arbitral en la Copa del Rey del 2017 en la final, para que ganara el Barça con 3 meses de anticipación. Eso es increíble. Además se tienen registradas las grabaciones, los mensajes y demás. Entonces, Clos Gómez es ahora el jefe del VAR. O sea, que la situación sigue, la situación continúa. El que ha sido corrupto fue corrupto y seguirá siendo corrupto. Es muy difícil que alguien que fue corrupto deje de serlo de la noche a la mañana. Es como el mafioso. Claro. Yo hasta ahora no conozco ningún ex mafioso. ¿Usted conoce alguno? Yo no conozco ninguno. No. Entonces, es lo mismo. Y Clos Gómez está ahí, que es el brazo del señor Negreira ahora en el VAR. Entonces, la situación se ha complicado con muchísimo resultado a favor de la justicia y de los demás equipos, que ojalá resultaran más para que se aclarara todo. Pero yo digo, no va a resultar nadie más. Ya todos habrán tomado providencia si es que ha existido ese daño en el fútbol español, porque eso viene de años. Pero ya el Barça está implicado y ya no tiene nada, no tiene vuelta de hoja. Eso va a ser sancionado por UEFA y por FIFA, como ocurrió en Italia y como ha ocurrido en otros equipos y en otros países, el Benfica, el Fenerbahce, equipos que se han ido a segunda división. ¿Por qué? Porque la UEFA interviene. Ahora dicen que en España no se puede hacer la intervención. Claro, ha prescrito, porque aquí la ley del deporte actúa solamente con delitos en los últimos 3 años y ha prescrito lo anterior, pero no para la justicia ordinaria. La justicia, y ahí va la investigación. Sí, se está ahí tirando de la manta,